Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la india Agustina Azcárate y también nuestro nuevo integrante de este año, Tommy Owls. Hola Tommy, hola Agus, ¿cómo andan? Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, transitando esta nuestra cuarta temporada. Y mientras vamos esperando a nuestra invitada, que seguramente debe venir dando algún giro por ahí, vamos charlando y nos vamos haciendo compañía. Como ustedes saben, este programa va a estar con una rep el día jueves y el fin de semana lo subimos a la web de la radio. Como siempre les decimos, nos gusta mucho estas conversaciones que vamos planteando con nuestras y nuestros artistas. Y hoy, mientras iba como imaginando esta conversación con nuestra invitada, pensaba en ese poema de Edgar Morisoli, en el que Edgar, nuestro gran poeta pampeano, se pregunta: ¿para qué sirve el canto, a fin de cuentas? Y cuando lo fui a buscar, dije, qué bueno por estos días también compartirlo con quienes nos acompañan semanalmente. Y tal vez tengamos la posibilidad de parafrasear este poema tan bello y preguntarle a nuestra invitada, ¿para qué sirve la danza, a fin de cuentas? Y les voy a leer el poema para compartirlo, para deleitarnos con estas palabras tan bien hilvanadas, tan bien dichas, tan bien puestas, tan bien sentidas. Edgar se pregunta para qué sirve el canto, al fin de cuentas. Sirve porque no sirve, porque jamás el canto se rendirá de hinojos sino junto a la cuna, ni humillará su frente sino para la pena, ni habrá canto servil que prevalezca contra el hurucanado vendaval del olvido. Sirve porque nos hace reír la misma risa, llorar un mismo llanto, temblar a ti y a mí y a cada uno y a todos al unísono, y comprender entonces que si juntos estamos para el temblor o el júbilo, también seremos uno para el otro combate, para la vieja lucha de los hombres contra la soledad, el miedo y la pobreza. Edgar Morisoli. Si querés, Tommy, vamos a una musiquita que nos vaya arrullando y haciendo compañía. Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona a persona. Media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro tipo de amor. Mi necesidad se va a modificar con las demás, así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota, todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. estamos escuchando Giros, y no casualmente, sino porque nuestra invitada ya está en el piso y viene de desarrollar una clase especial sobre técnicas de giros. Por eso Tommy nos trajo, nos fue arrullando mientras tanto con esta preciosa canción. Estamos, como les dije, transitando este cuarto año de conversaciones, y hoy nos vamos a dar un lujito en este cuarto año. Les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia nuestra invitada. Podríamos decir que nació en medio de giros y contorsiones de su madre y de su padre. Su niñez estuvo profundamente atravesada por el arte, por eso en su fibra late la música, el canto, los títeres, la orfebrería y por supuesto la danza. Porque bueno, es tremenda bailarina, no necesita muchas más presentaciones, muchas más coordenadas. Vino a conversar con nosotras esta noche Gaby Ayala. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muchas Gaby. Gracias por la invitación. Gracias a vos, te decía, por el esfuerzo. Recién terminás de dar clase. Esta clase. Sí. ¿Cómo les fue? Contame. Muy hermoso, porque bueno, venimos trabajando con unas danzas de cuatro esquinas que requieren giros. Una de ellas es el guairamullo, justamente, que es una danza creada, inspirada en los remolinos, uh-huh, y en los vientos arremolinados. Entonces uno en esa danza va representando esos remolinos, que para mí son una expresión de la naturaleza maravillosa. Yo viví 6 años en Humahuaca, un momento de mi vida. Sí. Y para mí era muy hermoso sentarme arriba en la quebrada y ver en el lecho del río cuando venía el viento y uh-huh, empezaba a levantar esos uh-huh, remolinos, y esos remolinos bailaban por el paisaje. Y yo quedaba fascinada mirando eso, ¿no? La naturaleza a mí me es un lugar. Sos también una militante por el medio ambiente. Totalmente, sí. Uh-huh. Y con un mensaje que me atraviesa de nuestros pueblos originarios, uh-huh, que nos habían dejado todo ese legado, que lo hemos perdido, uh-huh, y que de algún modo siento que mi propósito de vida es recuperar esa memoria, uh-huh, en mi camino. Claro. Varias cosas, ¿no? De estas que nos dijiste ya. Primero, ¿cuánto hay en la naturaleza? ¿Cuánto el arte puede recuperar de nuestra propia naturaleza y de nosotros mismos como parte, ¿no? No como amos, sino como partes de la naturaleza. Lo decís en las danzas, pero también esto lo vemos en el canto, lo vemos en la música. En todo. Yo creo que la naturaleza es arte. Uh-huh. Es el arte de la vida, es el arte de la existencia. Y bueno, nosotros somos naturaleza. Una de las cosas que en los pueblos originarios se hablaba, y justamente también lo que vengo a hacer ahora estos días, uh-huh, es el jueves y el viernes un poco hablar de eso, uh-huh, cómo hemos cambiado la mirada y los paradigmas, uh-huh, y de qué manera también podemos empezar a flexibilizar esos paradigmas para no creer que solamente hay una forma, uh-huh, de entender el mundo, hay otras, uh-huh, pero tenemos que abrirnos a eso, y por sobre todo es la mirada del mundo. Uh-huh. ¿Qué mirada tenemos del mundo? ¿Qué mirada tenemos de todas las formas de vida que existen en este mundo, en esta existencia? Y nos hemos alejado. Cuando hice la escuela de títeres, tuve que hacer en el cierre de la carrera, que fueron 3 años muy intensos, porque eran de lunes a viernes la carrera, durante 5 horas por día. En el Teatro San Martín. En el Teatro San Martín, exactamente. En la escuela del Teatro San Martín, que funciona en el Teatro Regio. Y bueno, en ese momento, cuando cerré mi carrera, tuve que preparar una tesis, y mi tesis fue trabajar sobre un mito, uh-huh, un mito de Arguedas, que es el mito de Incarri. Y a mí me gustó muchísimo ese mito, porque justo lo que siempre cuando uno trabaja con un mito no es como leer literatura, uh-huh, es otra cosa, porque hay que decodificar, uh-huh, el mensaje que está simbólicamente escrito, entonces hay que entenderlo, uh-huh, con otra forma de lectura. Y una de las cosas que habla toda la recopilación de Arguedas es que cuando trabajó con los pueblos queros, en toda la recopilación que fue haciendo, hablaban de tres humanidades. Una, la primera humanidad, que habían sido los ñaupas. Uh-huh. ¿Viste? Cuando el tiempo, del tiempo del ñaupa. ¿Cuánto del saber popular tiene que ver con algo? O sea, nunca está nada dicho porque sí. Totalmente. Y los esa ñaupa. Primera humanidad eran sin luz. Era la primera humanidad que no uh-huh. estaba, supuestamente la Tierra no estaría en el ciclo solar. Uh-huh. En el sistema solar. Y cuando esa humanidad se extingue, siempre se extinguen por algunas catástrofes. Claro. Existió esa primera catástrofe que hizo que aparezca una segunda humanidad. Ellos hablaban de que la segunda humanidad éramos nosotros, uh-huh. y ellos dicen a su manera, con su uh-huh. forma de hablar, que está traducido al castellano, porque ellos, los queros, son quechuas. Hablaban de que esta segunda humanidad es separada de todo, separada de la vida, separadas, todos separamos todo, uh-huh. y esta segunda humanidad tenía que venir una catástrofe, que en realidad lo que pasó es que a Incarri lo descuartizaron. Cuando existió Incarri, lo descuartizaron, sus partes fueron enterradas en distintas partes de América, y lo que dice el mito es que todo su cuerpo se fue uniendo bajo tierra y que solo falta el momento en que la cabeza se una al cuerpo. El día que eso suceda, iba a suceder también la tercera humanidad, y un alfarero lo que dice es que cuando iban a hacer esa tercera humanidad iba a ser alada y que con sus alas iba a volar sobre la culpa. Entonces, bueno, a mí me impactó muchísimo, bueno, no, toda esa lectura. Que además los mitos siempre, ¿no?, pegan en esos lugares. Tremendos, tremendos. Uno lo piensa, digo, ¿no? ¿Y cuánto hay ahí? ¿Cuánto cargamos de la culpa en la relación y con en los todo otros, lo que en la dice, separación, con el medio ambiente? La ¿no? cabeza y, ¿mm? Y el claro, cuerpo, claro. Cómo nos hemos separado y estamos viviendo solamente lado, en lo mental y no descuidamos las intuiciones, las percepciones, sí, le damos las poco corazonadas al sentir. Al sentir. El día que integramos todo eso, funcionaríamos de otra manera, ¿no? Yo te escucho y pienso también en, no sé por qué, me lleva a pensar también en todo lo que la producción filosófica de Rodolfo Kusch. Uf, ¿no? Tremendo. Porque, sí. digo, te voy escuchando y voy pensando en este estar siendo que totalmente. Plantea este enorme pensador nuestro. Totalmente. Bueno, que también se radicó. En Tilcara. En Tilcara, sí. digo, allá al norte, y más o menos sí. como vos se fue. Sí. Después nos vas a contar cómo fue esto que llegaste a Humahuaca. Sí. Pero digo, qué interesante, y esta idea también que él planteaba, ¿no? Esto de esta convivencia de los dos polos, digo, este saber del hombre, o esta intención de recuperar esto de vivir en una tensión, ¿no? Totalmente. Cuando el hedor de nuestra América. Exactamente. Sí. Y el pulcro europeo, bueno, sí. qué cosa interesante también, ¿no? Muy, muy. Sí, hay algo que también siempre hablo cuando doy, por ejemplo, samba, uh-huh. y es hablar un poco también del tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque siempre me acuerdo que cuando yo era chica no fuimos bautizados nosotros. En mi contexto familiar siempre quisieron que elijamos. Uh-huh. Pero en algún momento se ve que hubo una curiosidad en mí y pregunté quién era Dios, claro. O qué era. Y mi papá me dijo, el único Dios que existe es el Dios tiempo. Y en ese momento no lo entendí, pero bueno, pasado el tiempo, fui entendiendo un montón de otras cosas y entendí que nosotros tenemos una lectura del tiempo un poco inventada, con un calendario puesto, uh-huh. un calendario que no sincroniza con uh-huh. nada, por lo menos en todo nuestro saber de América, uh-huh. hay otras lecturas del tiempo que trata de el tiempo circular y cíclico y que está relacionado justamente con nuestro sincronario con claro. la naturaleza, el sol y la luna. Uh-huh. Y de ahí los solsticios, los equinoccios y la importancia de que los pueblos del norte todavía celebran esos momentos uh-huh. con el tiempo. Claro. el solsticio se celebra en un Inti Raymi. Casi podríamos decir que el solsticio de invierno es como nuestro verdadero año nuevo. Uh-huh. Y claro, cuando uno se pone a observar la naturaleza en este hemisferio, en el invierno, está para adentro, por lo cual viene un momento de preparación, un momento de retrospección, claro, de preparación, un momento de discernir y elegir qué fue lo mejor del ciclo anterior, porque de ahí tengo que recoger las semillas que voy a volver uh-huh. a sembrar. Por eso viene en agosto el mes de la siembra, el mes de la pacha, el mes donde esa semilla, esa tierra está esperando la semilla, porque es un momento muy fértil. Por eso también es la siembra. A partir de ahí, bueno, todo lo cíclico que sigue para que siga su evolución la planta. No la puedo apurar a que crezca, no la puedo apurar a nada. Vas diciendo y digo, es acompañar el ciclo de todos los seres vivos. Exactamente. Que nosotros en realidad hacemos como al revés, vamos siguiendo el ciclo. Sometiendo a la naturaleza a nuestro servicio. Sí, tal cual. Inyectándola, apurándola, devastándola. Uh-huh. Abusándola y no, ni siquiera conocemos los tiempos en que la tierra se organiza. Vos hablás del tiempo otras vidas. Y del dios tiempo y digo también en la danza el tiempo es un dios al que hay que honrar y no totalmente lo llevo todo esto a la samba porque la samba tiene unos diseños espiralados. Uh-huh. Y hay un tiempo acompasado, uh-huh. un tiempo que lo va llevando también la música de la existencia, uh-huh. Y eso es lo que bailamos en la samba. Y bueno, de algún modo siempre trato de llevar estas cosas a mis clases, claro, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía también hoy con el guairamullo, bueno, qué pasa ahí con la naturaleza, y los pueblos originarios hablaban mucho de distintos vientos. Guaira es viento, pero hay muchos vientos. Está el viento blanco, el viento frío, el viento húmedo, el viento arremolinado, el viento puede ser intenso, puede ser más suave, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno se pone a leer un poco todo esto, se da cuenta de cuánta vida uh-huh. existía en relación con ellos, ¿no? Cuánto hay en esa relación y qué importante es esa relación, generar esa relación de diálogo, de escucha con la naturaleza. Gaby, ¿cómo fue el encuentro tuyo con el paisaje pampeano? Porque vas diciendo esto, digo, ¿qué te pasará a vos cuando llegás a esta llanura nuestra, tan inmensa, tan rica, tan maravillosa? Te escuchaba y pensaba en lo que para nosotros es el Año Nuevo Ranquel. No sé si alguna uh-huh. vez participaste de alguna ceremonia que se celebra en junio. Es entre el 24 y el 25 de junio. Sí, como el Inti Raymi. Claro. Sí, es lo mismo. Y es una ceremonia preciosa. Uh-huh. Yo he participado en la que se hace en la zona de Victorica. Y la verdad que bueno, digo, uno ahí hace mucho frío, pero esto que vas diciendo, ¿no? Además uno puede disfrutar de uno de los cielos más bellos, más iluminados, con tantas estrellas en esas noches tan frías. Entonces digo, ¿qué te ha pasado a vos? ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Cómo llegas a La Pampa? ¿Qué te pasa a vos cuando encontrás esta llanura nuestra? Yo llegué a La Pampa un poco invitada por Alba y Pablo, uh-huh. Alba Marín y sí. Pablo Ruggeri. Han Ellos estado por acá conversando con nosotros. Los amo, son divinos, los quiero un montón. Para mí son muy importantes porque fueron compañeros míos uh-huh. en algún momento que me invitaron al ballet folclórico uh-huh. Que dirigía a mi padre. Hoy es el Ballet Folclórico Para Nacional. Para quien no sepa, Gaby Ayala, y ya el apellido nos va llevando, es la hija del Chúcaro, pero también es la hija de Norma Re. ¿Tu mamá también bailaba? Mi mamá también bailaba, estuvo mucho tiempo en el ballet. Uh-huh. Cuando mi mamá entró al ballet ya eran la pareja de baile con Norma Viola. Claro. Así que entró como una participante del ballet. Y bueno, después se abrió y formó su propio ballet. Pero Alba y Pablo habían estado mucho tiempo en el ballet. Alba había generado una relación muy hermosa con mi papá también. Mi papá la quería mucho. Y en un momento, cuando fuimos a Cosquín, me tocó como compañera de habitación. Y adoré a Alba porque dice las cosas de frente, no se come ninguna, no se guarda nada, todo lo que te tiene que decir te lo dice, y a mí esa personalidad me encantó, y mi adolescencia encima fue como muy referente. Y con mucho tiempo después que nos hemos encontrado a través de las redes, ella me convocó a La Pampa por primera vez, vine, di unos talleres, ¿no? Fue muy hermoso ese reencuentro. Y estando yo en Buenos Aires, conozco a Noelia Davini. Noelia Davini, que está acá acompañándola y cebándonos unos matecitos. Noelia Davini y a Pablo Ardovino, que en realidad los conocí por separados. Y después, en un momento, los veo juntos y digo, ¿qué hacen ustedes dos juntos? Y bueno, y con el tiempo ellos se vinieron a La Pampa. Así que cada vez que yo tenía posibilidad de venir, un poco era también por ellos o paraba en la casa de ellos. Uh-huh. Entonces mi relación empezó a ser también un poco, mi relación con La Pampa, digo, un poco a través de todos ellos. Uh-huh. Porque me iban contando, porque me iban mostrando, porque empecé a conocer más gente de acá, porque de algún modo también empecé a aprender cosas que desconocía de La Pampa. Y bueno, y nos pusimos a trabajar bastante seguido con Pablo Ardovino, él es compositor. Sí, claro. También estuvo acá conversando. Y bueno, en el disco Soar, uh-huh, que han hecho, me convocaron a trabajar con ellos. Y para mí fue muy lindo eso porque... Es el que el año pasado estuvieron presentando acá en Today, en la sala del Bicentenario, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? No, en el Bicentenario no. Exacto, ah, Trapalé, sí, pero Trapalé. Ahí estuviste también. Ahí también, sí, estuve. Sí. Gracias, Noé. sí, y bueno, resulta que en Soar me convocaron y fue muy lindo porque hicimos un Zoom con Pablo en un, uh-huh, momento y yo le decía, bueno, contame un poco estos tres temas que me invitaban a bailar, que eran La Ahumada, uh-huh, la japonesa y Rastrillada. Uh-huh. Y bueno, entonces me empezó a contar de qué se trataba La Ahumada, que era un pueblito que queda un, uh-huh, poco para el lado de la cordillera, que en realidad es un pueblo que siempre está con esa neblina. Uh-huh. Y bueno, y a mí toda esa historia me empezó a atrapar, ¿no? Porque yo ya ahora quería conocer. Claro, quería decir, obvio. Y me empezó a inspirar y me empezó a imaginar ese paisaje y empecé a buscar fotos y me empezó a mostrar cosas. Y bueno, y fuimos así creando la composición de ese tema. Después La Japonesa también me contó la historia de La Japonesa, me pareció una historia maravillosa de amor, uh-huh, de encuentro y también de desarraigo de su tierra, ¿no? Esta chica que ha venido desde tan lejos y bueno, todo lo que ha sucedido también en esa época donde había abundancia de agua, como que se escapan en ese bote, y entonces bueno, también me empecé a imaginar todo ese paisaje, toda esa historia. Y La Rastrillada, que me pega directo en el corazón, porque ahí cuando me dijo que, bueno, son esas huellas que han, uh-huh, quedado de los malones, y me imaginaba escapando esos malones, desesperados, la tristeza, la violencia, y bueno, yo cada vez que hablo de esto me emociono, uh-huh, porque me pega muy fuerte en un lugar mío donde yo siento que he sido parte de todo eso, que están mis genes, uh-huh, y que bueno, soy salvaje, es parte de ese pueblo que quiso escaparse, uh-huh, de tanto daño. Que sigue escapando, ¿no? Que seguimos escapando. Porque en realidad es como un presente continuo, ¿no? Y que seguimos y que haciendo, seguimos, uh-huh, no digo resistencia, sino reexistencia. Uh-huh. Sí, qué concepto más rico el de reexistencia, ¿no? Porque es mucho más rico que el de la resistencia. Porque el de la resistencia también es como aceptar casi también a veces un lugar, un destino. Y el de la reexistencia es el de inventarse permanentemente. Totalmente. Vos ibas diciendo con tu emoción esto de un pueblo que escapaba, y digo, y es un pueblo que seguimos escapando. Sí. Sí. Y es un pueblo que todavía digo, tiene esta enorme dificultad de habitar el caos, ¿no? El caos de la creación, el caos de... ¿no? Totalmente. Y no solo un pueblo, o sea, siento muchas veces que también como humanos estamos escapando de algo que nos están imponiendo, un sistema que nos están imponiendo, una mirada, un paradigma, creencias que no son las verdaderas. No. Tal cual. Gaby, en este presentación del año pasado de Trapalanda, en tu baile, bueno, que estaba Noé también bailando, y estaba Josefina, ¿no? También sí, Josefina también. Bravo, que también preciosa. Ustedes bailan con máscaras ahí. Sí. Estimo que acá también hay, digo, las artes empiezan a tener en vos una frontera lábil, ¿no? Se van mezclando unas con otras. Los sí, títeres, totalmente. Las máscaras, la orfebrería, sí. Digo, ahí hay una creación que va permeando de una a otra y las va enriqueciendo. Vos hoy nombraste el ballet en el que bailaban tus padres y que seguramente eso debe ser una enorme referencia para vos, en donde eran como... corregime si me equivoco, pero como una danza más clásica, ¿no? Y esto que haces vos con las máscaras, digo, bueno, hay otra cosa ahí, ¿no? Pienso que la máscara, no sé, como que la máscara posibilita que el cuerpo dance menos conectado con la cabeza. Sí, totalmente, y aparecen personajes. Claro, también. Esto, ¿no? Hay un personaje que danza ya. Sí. Sí, los chicos también me empezaron a permitir que yo pueda aportar en mi participación, no solamente con la danza, sino con toda esta búsqueda de integrar otras artes también. Entonces, de pronto me ayudó a completar lo que la danza no me terminaba de ayudar a expresarme, lo terminó de completar los objetos, el teatro de objetos. Entonces, casi que todo está al servicio de todo. Los objetos están al servicio de mi danza, pero mi danza está al servicio de los objetos. Y todo junto está al servicio de contar una historia. Entonces, a mí me gustó mucho también lo que Pablo, cuando me invitó a hacer Trapalanda, cuando me contó la historia... y que me contó esa ciudad mágica que ante la mirada de los españoles cuando vinieron no existía, estaba invisible, pero sin embargo quizás con otra forma de mirar lo vemos, ¿no? Y bueno, es ese famoso paraíso que Gastón Sublet en algún momento cuenta de los mapuches cuando buscaban el paraíso, ¿no? El paraíso... No es lo que a veces imaginamos, sino que está a veces en la mirada de la naturaleza en forma simple, ¿no? Ahí está el paraíso, con toda la relación que generamos con esa naturaleza. Entonces, ¿quién sabe qué magia había en esa ciudad? Y estos tinguiricas, que son los que tenían las máscaras, son los que cuidan el lugar. El lugar mágico. Los custodian, sí. Porque ahí adentro hay un tesoro y ellos custodian ese tesoro. Entonces, también empezamos a hablar de esto de la posibilidad de también tener llaves, ¿no? Claro. En escena, que nosotros somos esa llave. Nosotros podemos abrir esas puertas, ¿no? Entonces, aparecen esos tinguiricas que, según recopilaciones, eran con un solo ojo, seres muy... como duendes, ¿no? Como con movimientos no humanos, sino que en medios animales. Y bueno, son de la tierra y están custodiando, por lo cual están todo el tiempo observando con su ojo, ¿no? Y entonces un poco empezamos a jugar coreográficamente, pero también siguiendo la música, ¿no? Porque la música de algún modo ya está siempre armada, claro. No es como en los títeres, que muchas veces los títeres llevan la historia y el músico acompaña el movimiento, claro, sino que en este caso es al revés. Entonces, bueno, fue como muy interesante también hacer todo ese trabajo y fue muy linda esa presentación porque se incorporó, bueno, Juan y de Piani, que es el compositor de las de algunas letras, José, que leyó los textos. No me acuerdo ahora el señor de la música infantil. Ernesto del Viso. Ernesto del Viso. Bueno, fue como muy hermosa esa participación. Y en un momento también estaban los pájaros que cuando apareció mis alas blancas que se proyectó, fue un momento muy mágico. ¿Cómo se llamaban estos pájaros? Ay, se me fue ahora no el sé. Nombre. Ay, se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a acordar, pero bueno. Sí, ahora estamos con otro pájaro. Claro. Sí. Pero fue muy, muy hermoso porque en ese momento la proyección, no sé qué pasó con el sonido, y no salió el sonido. Entonces, en un momento yo salí en la escena con las alas y se proyectaba la imagen y empezó a sonar el violín, ¿no? Y entonces fue un momento como de mucho silencio y fue muy intenso ese silencio, muy hermoso. Y toda la proyección de este pájaro, todas las imágenes de ese pájaro y mi movimiento con esas alas. Y bueno, y fue un momento muy interesante para nosotros, ¿no? Como poder... Las loicas, ahí estamos, las loicas pampeanas. Menos mal que trajiste apuntadora. Bravo. Gaby, y en este nueva... en una vez hubo y esta recuperación sonora que va a suceder el día jueves, ¿no? Sí. También tenés participación, esta investigación que va a estar presentando también Pablo Ardovino con... Juani con Solaro, ¿cómo es? Claudina Solaro, ¿no? Es una investigación que han estado haciendo desde el 2020. ¿También tenés participación ahí? Sí, también Pablo me convocó a hacer tres temas. Bueno, la verdad que venimos trabajando así como a veces a distancia, pero después cuando nos encontramos es muy interesante lo que se da, ¿no? Porque siempre le digo a Pablo... me encanta trabajar con él porque tenemos un código en donde nos comprendemos, los dos también generamos... Claro, porque hay una mirada compartida desde el arte, pero también de la vida. De la vida, de todo, un poco, ¿no? Esta cosmovisión de la que... Exactamente, y toda su búsqueda también, y bueno, todo su empuje con generar y también hacerme traer. Y generar traer desde lo colectivo, ¿no? Exactamente. Que eso me parece también es muy valorable en Pablo. Y tenerme en cuenta, ¿no? Y entonces para mí es muy valioso todo eso. Y bueno, y acá en este caso vamos a trabajar también con tres. Bueno, uno es el Cardenal, que también es el Cardenal Amarillo, que... supuestamente ya es como un pájaro extinguido por la caza, sí, ¿no? Sí, sí. Porque lo encierran y porque de algún modo encierran su canto, su color, y bueno, trabajamos un poco con eso. Las letras de Juani también son hermosas, tremendas. Después vamos a hacer otro tema que es sobre la Margarita de la Pampa. Preciosa. Que me encanta porque cuando la busqué y la googleé, y lo que él también me empezó a hablar, que es una margarita exclusivamente de acá y justamente de la zona, ¿no? Donde supuestamente estaría esa ciudad mágica también. Y bueno, y también todo el trabajo de esas tierras con el fuego, para recuperar esas tierras y volver al trabajo con las tierras. Bueno, y después... El último tema que hacemos es el del Yaguareté. Vos nos pasaste esa música, pero yo no sé si pasarla ahora esta música, porque me parece que está todavía sin... recién va a ver, digo, el público la va a escuchar el día jueves, ¿no? Sí, por ahí, la del Yaguareté va a estar el jueves, pero sí te había pasado la de la rastrillada también. Sí. Que esa es la que hice la otra vez. Bien. Bueno, nada, es un poco también eso, ¿no? Conectar con también con todo esto que se está recuperando desde el mensaje sonoro, desde toda la composición sonora de lo que ha sido en su momento estos animales. Pero también esto que decimos, ¿no? Que cuánto también podríamos cambiar en nuestros hábitos para no seguir haciendo tanto daño y tanta destrucción y tanta emancipación de tantos seres vivos. Bueno, es una posición también política esta, ¿no? Y cuánto, digo, también el arte, cuánto permite decir desde otro lugar esto, decir tan simbólica, metafóricamente, incluso a veces decir cosas dolorosas y desgarradoras como estas, ¿no? Que vamos viendo... bueno, también la lucha por nuestros ríos, digo, hay un montón de cosas que se pueden decir desde el arte. Entonces, digo, el arte termina siendo político siempre, siempre implica una toma de posición por algo de los temas que nos van convocando. Como vos eso, digo, ni siquiera lo discutís ya, digo, no, estimo que no podés pensarte, sino tu arte no puede ser pensado sin una posición en relación a esto, ¿verdad? Totalmente, totalmente. De hecho, siempre digo que sigo mi propósito de vida y un poco lo puedo reflejar a través del arte. Y también la posibilidad que me han dado mis padres de tantas herramientas y de mostrarme también, ¿no? A través del arte. Y creo que yo a través del arte comprendo el mundo también, ¿no? Claro. Claro. Comprendo y me expreso. Y habitas desde ese lugar. Y habito desde ese lugar. Claro. Gaby, el llevar el apellido Ayala en la danza, ¿qué te ha implicado a vos? Uf. bueno, por un lado es un orgullo. En algún momento ha sido por ahí también un peso. Eso te iba a decir, porque uno a veces piensa que un apellido así en Ayala, en la danza, abre puertas, pero también digo, por momentos hasta incluso para pensarte de otra manera, bueno, pueden ser obstáculos, o no sé si obstáculos, pero cosas a deconstruir también. Sí, y no conmigo, sino porque tuve que aceptar que quizás hay gente que espera de mí algo parecido a mi padre a mí, o a mis padres, y yo soy otra persona, ¿no? Entonces hago mi propia búsqueda también, y es por eso que también no estoy en el ballet folclórico. Claro. No pertenezco a ese ballet porque me encanta verlo, me encanta que esté, pero yo estoy en otra búsqueda claramente, y entonces en algún momento tuve que aceptar que había gente que esperaba de mí otra cosa o que no me aceptaba a mí porque no veía que yo siguiera los pasos de mi padre. Y tuve que también entender que sí sigo los pasos. Que en realidad ellos me han dado la libertad y las herramientas para que yo haga ese camino, mi camino. Y es lo que estoy haciendo. Entonces sí sigo los pasos. ¿Esa ha sido como la enseñanza que te han dejado ellos en la danza? En todo. En todo. En la vida. Sí, claro. Es que la danza es muy no interesante está separada esto que de vos, mi vida. Esto es muy interesante esto que vos decís, porque me parece que aplica, ¿no? para distintos aspectos de la vida de las personas. Por ejemplo, digo, si uno sigue la línea del psicoanálisis en dentro del campo, llamémosle de la psicología, bueno, hubo quienes pensaban que había que repetir de memoria a Freud y a Lacan para ser considerado, digo, y bueno, parece ser que quienes han podido retomar el legado de estos maestros ha sido quienes pueden leerlo, releerlos en tiempos actuales, en la época, ¿no? Pienso que esto también, en términos políticos también, hay quienes creen que tienen más fidelidad a un líder si lo reproducen sin tomar en cuenta la época en la que esos discursos fueron dichos o en que en lo que esas propuestas fueron planteadas. Y me parece que quien toma un legado y lo hace trabajar en términos de legado, ¿no?, es quien puede ponerlo a trabajar de otra manera, de manera creativa, sin romper la esencia. Digo, esto un poco es lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí, totalmente. No es reproducir sus coreografías como uno va a valorar a estos maestros de nuestra danza, sino poniéndola a trabajar desde otros lugares, desde esta libertad. Es que sí, siempre me queda un poco con lo que decís, esta frase que dice, no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Y yo... La verdad es que no podría bailar como bailaba mi papá y tratar de ser igual que y seguir las mismas coreografías. O yo, ¿no? Pienso eso. Pero sí hay algo muy fuerte, y es esto que a mí por eso me emociona lo de la rastrillada o lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Y siento que de la parte de mi papá hay mucho de eso. Y mi papá tenía, cuando yo era chica, todo el mundo conocía que en la casa donde estaba mi papá, una casa muy grande, había todo un cuarto muy grande lleno de libros, lleno de libros desde el piso hasta el techo, todo libros, era la biblioteca, y era un lugar donde él se incentivaba leyendo y estando ahí, a coreografiar, a imaginar, a crear. Y cuando yo era chica, me acuerdo que nos decían que había un horario donde yo ya no podía entrar a la biblioteca porque supuestamente ahí dormía el diablo. Y nosotros no le teníamos miedo al diablo, no creíamos en el diablo de la iglesia. Era un ser que era muy sabio y que estaba, dormía ahí en la biblioteca, ¿no? Entonces creíamos eso. Y claro, con el tiempo, al ver por ahí otras cosas, me daba cuenta de que en realidad por ahí mi papá era un horario donde él ya se encerraba él ahí a tomar un traguito a inspirarse, a sacar sus libros y a inspirarse. Y me acuerdo que cuando yo era chica también él muchas veces me contaba historias, ¿no? Y me acuerdo en un momento cuando me empezó a contar la Salamanca, que era la Salamanca. Y él me lo contaba como un cuento, entonces yo fascinada escuchando esas historias y escuchando todos esos relatos y todos esos personajes que aparecían, ¿no?, en esa Salamanca. Y entonces yo después, cuando me iba a jugar, jugaba con todo ese imaginario. Entonces de algún modo creo que me lo fueron transmitiendo. Y entonces hoy en mi camino... Yo estoy dentro de ese mundo, sigo en ese mundo, nunca abandoné ese mundo, siempre estuvo. Me gusta la palabra transmitir que dijiste, me lo fueron transmitiendo, ¿no? Porque muchas veces, digo, en las distintas artistas que pasan por acá, que vienen hasta acá, hasta la radio a conversar, es esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto de una... de un arte se enseña y cuánto se transmite? Y me parece que en la transmisión... también va, además de la técnica, va la pasión, va el respeto, va todo esto que vos nos vas, las creencias que hay alrededor de eso, los simbolismos, todo esto todo, que nos vas y diciendo. La forma de vida. Yo me acuerdo también, mi casa siempre estaba llena de gente, poetas, pintores, escritores, músicos, bailarines, siempre mesas grandes de muchos artistas de muchas disciplinas, y claro, yo jugaba ahí en el medio de todo eso y quizás no me daba cuenta de la importancia de todo lo que estaba pasando ahí, todo lo que sucedía. Claro, sobre de todo hecho, cuando eso es tan cotidiano, y para un niño o una niña es no como, hay manera de reparar la importancia de todo eso, ¿no? Y las de marcas que debe que eso fue dejando en vos. Totalmente. Por eso debe ser muy difícil que yo te pueda preguntar, o sea, que yo te lo pueda preguntar, no, pero que vos puedas ubicar un recuerdo primero de tu encuentro con la danza. Digo, esto es... Nada, estuvo siempre. Naciste ahí. Bailando. Sí, y creo que todo lo que vi fue danza. Fue danza, es danza. El cosmos danza, la luz danza, todo danza, todo. ¿Qué sentís que le entregaste a la danza? ¿Que le entregás todos los días a la danza? ¿Qué le entrego a la danza? Creo que mi propósito de vida. Eso, mi propósito de vida, se lo entrego y la danza lo lleva, lo mueve, lo hace avanzar, lo hace caminar, lo hace detenerse también, detenerse, jugar. Eso. Bueno, mi papá fue muy amigo de Atahualpa. Claro. Y ellos están juntos. Atahualpa falleció antes, pero en algún momento pasó por la casa a saludarlo. Y cuando mi papá ya estuvo muy enfermo y sabíamos que ya se estaba yendo, le preguntamos qué era lo que él quería y él dijo que quería que lo crememos y que lo llevemos junto a su amigo. Y Atahualpa, bueno, estaba enterrado en Cerro Colorado, donde había sido su casa. Y ahí están las cenizas de mi padre también, ¿no? Entonces, es muy lindo porque hace 2 años ya que empezamos a tratar de recordarlo en el día natalicio a mi papá. Y ¿qué para día el es? 16 de octubre. Y para esa fecha aproximadamente, porque por ahí usamos el fin de semana largo de octubre, aunque no coincida exactamente, estamos haciendo unos encuentros allá. Y la idea es danzar con la naturaleza, no en la naturaleza, sino con la naturaleza. Y es parte, Pablo, obviamente, también de esos encuentros que hacemos. Entonces, Pablo llevó el primer año los silbatos de sonidos de pájaros. Que él los ha trabajado con la escuela, con la, ¿cómo se llama?, de instrumentos autóctonos. Sí, es una compañía de instrumentos autóctonos que es de la UNTREF. Esa. Y bueno, fue muy interesante. Yo en pandemia empecé a trabajar con ellos y era todo virtual y bueno, en un momento yo no los pude seguir a todos los músicos y entonces llamé a Pablo llorando casi diciéndole, Pablo, te juro que a veces no los puedo seguir, no me pasa lo mismo que con vos, que nos entendemos, que vos me escuchás. Me quedo con vos. Dejo de seguir a los vení, demás. sumate. Y bueno, se sumó y al final yo después me fui de después de la pandemia, yo ya empecé con otras actividades y otras cosas y Pablo siguió. Y fue muy hermoso porque, bueno, logró también una linda amistad con todos ellos y todo un trabajo profundo que empezó a mostrarnos con todo lo que empezó a hacer, con la cerámica, con todas sus creaciones musicales, con todas las composiciones que iba haciendo. Entonces, bueno, ahí en Cerro Colorado fue muy interesante porque con los silbatos empezamos a jugar y nos contestaban los pájaros. Entonces fue hermoso porque se da una cosa muy mágica, Cerro Colorado es muy mágico y bueno, nada, es y ahí andará muy hermoso, el espíritu además ni hablar del maestro, del Chúcar, de Atahualpa, de los dos, andarán por que ahí. En un momento creo que yo no sé qué dije en un momento algo de viento, somos viento y pasó el viento bailando y encima el primer año también justo en un momento miré hacia arriba porque había unos pájaros dando vuelta porque seguramente nos estarían mirando diciendo ¿qué hace toda esta gente acá? Y estaban los pájaros y cuando miro hacia arriba me di cuenta que justo estábamos viviendo en ese momento un eclipse. O sea, todo, mucho. Todo. Entonces es danzar con la naturaleza. Con la naturaleza. Estamos llegando al final de esta conversación que se nos ha hecho, habitualmente se nos hace corta y hay un poquito más, pero bueno, Gaby venía de dar una clase especial, está dando el jueves también, el 9 de mayo, las artes escénicas desde la cosmovisión originaria. Sí, el jueves es la presentación de los tres temas y el viernes es la charla. ¿Y esta dónde es? En el museo. ¿También en el museo? Sí, ahí mismo. O sea que cita. Vamos a tener el jueves con Una Vez Hubo, una recuperación sonora, Pablo Ardovino, Juani de Pián y me sale el nombre Solaro, Claudina, nunca me sale, Claudina Solaro, claro, por eso. Y bueno, y el viernes las artes escénicas desde la cosmovisión originaria, un taller que va a estar coordinando nuestra invitada de hoy, Gaby Ayala. Y te tengo que despedir, Gaby. Ay, con todo lo que quería seguir contándote. Podés volver. Muchísimas Podés gracias. Volver. Yo te agradezco muchísimas gracias. Bueno, concertamos esta cita. Le agradezco a Mariana Heredia. Totalmente. Amiga y compañera y Mati, que ella fue la que, y a Mati, que hicieron ahí el enganche para coordinar que pudieras venir. A Noé, totalmente, que te trajo. Sí. Y nada, que sigamos girando. Con la naturaleza. Con la naturaleza. Danzando. Y muchas gracias. Muchas gracias por este arte, por esta pasión y por esta militancia. Y gracias por la escucha. Y así llegamos al final de este programa de hoy. Nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano, aquí por Radio Kermés. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Momo, Monila, Degam Julie.